Tengo la enorme satisfacción de estar hoy aquí con el profesor doctor don Aquilino Polaino. Buenas tardes. Doctor Polaino, vamos a hablar de la felicidad, vamos a hablar de la pasión, del amor, del querer. ¿Qué es todo eso? ¿Nos puede hacer una definición de estos pasos? Bueno, yo creo que eso se puede formalizar con términos muy, muy diversos, ¿no? Quizás los términos más comunes y que la gente puede entender mejor es la diferencia entre querer, desear, gustar. El querer es un acto de la voluntad, pero no un acto impulsivo, sino un acto que subsume dentro de él, que integra dentro de él todo lo cognitivo, todo lo intelectual. Realmente no se quiere una cosa si no se conoce previamente. Y en cambio el deseo, o gustar, no gustar, son tendencias que dependen del deseo más de la imaginación y el gustar más de lo puramente tendencial. Esto me parece que es una diferenciación que es muy necesaria hacer hoy, porque una cosa y otra, por una parte están unidas y conviene separarlas, y por otro lado las personas no distinguen bien y confunden una cosa con otra. Por ejemplo, desear, basta con imaginar una cosa, y cada uno se puede tener sus fantasías, que son legítimas, pero que muchas veces pueden producir grados de destrozos, y entonces confundir eso con querer. Y lo mismo gustar, como te sea, me guste o no me guste, es problema de sensibilidad, y de atracción, y de impulso, y de tendencia, y que muchas veces tiene un correlato muy biológico, muy zoológico incluso, y eso tiene poco que ver con el hombre. Es natural en el hombre, pero debe estar integrado y debe estar como embridado, dirigido por la razón. Es decir, que los impulsos en el hombre son naturales, en la mujer, pero también es natural que en el hombre y en la mujer esos impulsos estén como embridados o controlados por la vía racional. Querer es una cosa definitivamente importante en la vida humana. Yo creo que muchas veces el modo de conocer a las personas sería preguntarle cuáles son tus amores, porque si sabemos lo que ama una persona, conocemos a la persona en gran parte. Querer significa salir de sí mismo, significa desear el bien al otro, por supuesto, y querer el bien del otro, pero hay cosas más complejas que eso, ¿eh? Yo creo que hay amores muy diversos en el hombre. Me parece que no alargaríamos mucho. Pero, ¿se puede decir que el hombre y la mujer quieren de distinta forma? En el común denominador, en lo sustantivo, yo creo que no hay diferencias esenciales. Las diferencias son accidentales, muy profundas, nada ambiguas, y además es bueno que existan esas diferencias. La afectividad modula lo femenino de una manera muy diversa a lo masculino. La percepción del otro es muy distinta en la mujer que en el hombre. También las propias condiciones, es decir, cómo yo conozco la realidad, cómo conozco a las personas, lo que puedo esperar, es decir, mis expectativas ante una persona, naturalmente varía si es hombre o mujer, ¿no? Y esas diferencias es lo que hace que ambos tengan a la complementariedad y que, por tanto, el encajamiento, la ensambladura entre el hombre y la mujer sea más perfecta gracias a estas diferencias. Si fueran absolutamente idénticas, isomórficas, muy probablemente el mundo se habría acabado, ¿no? Sí. Pero en lo sustantivo, en ese denominador común, en lo que digamos tiene un aspecto realmente antropológico, hombre y mujer tienen de la misma manera. Yo creo que cabría la posibilidad de hablar con mayor profundidad, porque me parece que es un tema en que ambos, o la persona humana en general, se juega muchísimo, ¿no? Yo creo que hay un amor que es el que todos llevamos dentro, más espontáneo, más natural, el que aparece en la primera etapa de la vida, que es el amor que nos tenemos nosotros mismos. Yo no creo que haya ninguna persona que ame a ninguna otra más que a sí mismo. Esto en parte es un error, en parte, y quizás tenga que ver con la naturaleza caída y esto que siempre se ha dicho, ¿verdad? Pero en parte también tiene su fundamento naturalista, ¿no? Y por lo tanto hay que respetarlo. Y además tiene una referencia buena, el hecho de que uno de los preceptos en la sociedad occidental más importantes y más antiguos, de que tenemos que amar a los demás como nosotros mismos, está muy bien formulado. La medida del amor a los demás es como uno se ama a sí mismo. Si se hubiera formulado de manera inversa, amar a uno mismo como a los demás, pues probablemente el número de suicidios aumentaría mucho, porque hay gente que se odia, etcétera, ¿no? Y esto no es bueno, ¿no? Luego hay un segundo amor que a mí me parece que está muy estudiado en la actualidad, pero quizás mal vivido, que es el amor a los demás. Es decir, querer a los demás significa dos cosas fundamentales desde mi punto de vista. Primero, que uno se conoce a sí mismo y conoce al otro lo suficiente como para que después sea natural lo que va a venir detrás. Porque lo que viene detrás es enormemente fuerte, exigente, radical. ¿Y qué es lo que viene detrás? Pues el segundo momento es, una vez que uno se conoce y conoce al otro, pues el amor lo que hace es un acto de donación, de entrega, que es enormemente comprometido y que es muy fuerte, pero en el cual, por pura virtud, a través de él, somos felices. Y es la única manera de ser feliz. Y es la única manera de llegar a la plenitud humana. Y es la única manera de llegar a ser uno mismo. Claro, ¿cómo se articula ese conocimiento en mí de otra persona y luego la donación? Pues tampoco hay mucha gente que esté preparada para esto. El amor, yo creo que se puede definir como la autoexpropiación de uno mismo en favor de otro. Es decir, yo, que cuando quiero a una persona, es como si me fuera al registro civil y dije: mire usted, yo hasta ahora he apropiado de Aquilino Polaino. A partir de este momento quiero cambiar el título de la propiedad. Y por tanto, la propiedad de mi persona pasa a doña Juana de Tal. O doña Juana de Cual. Bueno, pues he hecho un cambio de propiedad. Si yo no tengo la titularidad de la propiedad de mí mismo, y no la tendré si no la conozco a mí mismo, y no conozco tampoco al nuevo propietario, esa expropiación en favor del otro no la puedo realizar. Y a veces muchos matrimonios en conflicto no van bien. Mucha gente joven que rompe su amiga fuerte, su amigo fuerte, y le pasa mal, tiene una crisis sentimental, que a lo mejor le puede dar un cuadro depresivo mínimo, pequeño, pero importante. Bueno, es que usted se ha enamorado de una chica a la cual creía conocer y no la creía conocer. Y usted creía también conocerse a sí mismo, y como no se tiene en propiedad, lo que ha dado la chica no es usted. Es una parte de usted y quizás no la mejor. Y como la vida tampoco se conoce bien a sí misma, la expropiación que ha hecho en su favor, pues ha sido una parte. Y lo que las personas quieren es la totalidad e integridad del ser personal. Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque en el matrimonio que es una relación recíproca, una aceptación recíproca. Se tiene que ver mucho, ver la vida, el amor, la entrega, con lo que es el acto donal. Y a mí me parece que eso es fundamental. Sin donación no puede haber amor. Pero esta supongo que es la pregunta del millón, pero ¿cómo se puede uno conocer a sí mismo? Hay miles de vías. Tenemos la experiencia interna. Porque el hombre tiene subjetividad, tiene interioridad. Y eso no parece un escaparate. Pero tenemos una conciencia. Y una conciencia que es enormemente sensible. Y que continuamente nos va diciendo: aquí te equivocas, esto está bien, esto es regular, aquí puedes haberlo hecho mejor, esto es excelente. ¿Y hay gente sin conciencia? No. Es una condición humana. Porque sin eso no hay vida humana. Habrá mayor conciencia o peor conciencia, mejor formada o peor formada, pero la conciencia es una condición de la existencia humana. O sea, que se puede formar la conciencia. Se puede y se debe, porque uno también se puede equivocar. Pero luego tenemos muchas más vías de conocimiento. Tenemos, por ejemplo, toda la vía, que es apasionante, de lo que los demás reflejan de nosotros mismos y nos muestran como imágenes diversas de quiénes somos. Y eso también es otro mundo antropológico riquísimo y vastísimo. ¿Por qué todas las personas humanas tienden a quedar bien? ¿Por qué nos interesa a cada uno quedar bien? ¿Por qué nos importa tanto el que dirán? Pues eso tiene un tono muy positivo. Y es que nos importa mucho el que dirán, el juicio que los demás hacen de nosotros, porque los demás nos importan. No tanto por el juicio de uno mismo, sino por los demás. Porque estamos hechos para amar a los demás. Y por tanto, si el aceptador de ese amor nuestro, de esa donación a la que estamos virtual y vocacionalmente llamados todos, no nos aceptara, nos rechazara por alguna cosa negativa que tenemos, la donación no podría llevarse a efecto. El rechazo subjetivamente es muy mal vivido. Aunque sea, no sé si es apartarse o no de lo que estamos hablando, pero ¿qué papel juega la sexualidad en todo este juego? Pues es un papel fundamental, sin el cual no hacemos nada de ninguno. La condición humana es sexuada. Y la sexualidad es quizás una de las cosas más importantes que el hombre tiene, que la mujer tiene, porque es donde se explana y manifiesta de una forma más sustantiva, también más radicalmente importante, la capacidad creativa. Se dice mucho por ahí, pues que es muy importante para realizarse personalmente, pues escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. Está mal construido esto. No son comparables. Yo he escrito muchos libros, he sembrado un árbol, no tengo un hijo, y aseguro que lo más importante es tener un hijo. Quizá hay una mentalidad muy pesimista, muy victimológica en la sociedad actual, ¿no? Y es porque se tiene miedo a la vida. No solo miedo a la libertad, ¿no? Y miedo a la muerte, no, miedo a la vida. Cuando una persona se encuentra con otra chica joven y que ya está embarazada, dice, hombre, pero ¿dónde vais? ¿Por qué vais tan deprisa? ¿Pero por qué lo pasan mal? Pero, hombre, ahora es para disfrutar, no es usted. La vida es para vivirla. Naturalmente que ese contenido se queje también, pues a veces con contenidos agradables y con placer, y a veces con dolor, pero el dolor y el placer son tanto de la vida como la vida misma, ¿no? Y la vida es para vivirla. Ese miedo a la vida, yo creo que está como muy en la superficie de muchas de las acciones humanas que hoy la gente emprende, ¿no? Por eso es tan vitalmente importante la sexualidad. Lo más nuevo que hay en el mundo, sobre la faz de la Tierra, es cada persona humana. Lo radicalmente nuevo. Las modas pasarán, los vídeos pasarán, el enlatado que estamos construyendo, bueno, esto dentro de 5 años es obsoleto, ¿eh? La llegada a este mundo de un nuevo ser humano, ese es el novum por antonomasia de todo lo que puede ocurrir en la Tierra. Primero, porque es una persona humana con libertad, con capacidad de conocer la verdad, libre, y este es el configurador de todo el mundo, el que gracias a él, cuando vea cualquier situación, la va a transformar en un paisaje, le va a dar significado, le va a dar sentido. El que va a solucionar problemas, y también va a crear problemas. El que va a transformar la sociedad, el que va a formar un tejido riquísimo en sus relaciones interpersonales. El que tiene capacidad de acogida, el que quizás pueda disminuir el sufrimiento humano, el que quizás en ocasiones lo aumente también. Es una cosa tan rica, es un ser tan absolutamente nuevo, que cuando esta persona muera, no importa la edad que tenga, ni lo que haya conseguido en esta vida, se va a producir un gran desastre ecológico. Eso se consigue por vía de la sexualidad, no viene de París. Es la vía de la sexualidad. Vía de la sexualidad que también comporta otra cosa importantísima, y es que el acto sexual, ¿en qué consiste? En la donación y aceptación recíproca de una unión de un cuerpo de un hombre y de un cuerpo de una mujer. En que la donación ya no es solamente intencional y volitiva, yo quiero donar, no, sino que se realiza y se concreta materialmente en un acto en que ambos cuerpos se dan y se entregan. Todavía más, en el acto conyugal hay quizás la donación al cubo, y lo explico, porque el hombre da a la mujer el espermatozoide. La mujer pone en la libre disponibilidad de ese espermatozoide el óvulo. Y el espermatozoide y el óvulo, ¿qué son? La síntesis apretada y fiel y completa, con una potencialidad de llegar a convertirse en un nuevo ser. Pero me interesa más la primera parte, la síntesis perfecta, completa, de la totalidad de lo que es uno. Eso es lo que se llama. realidad inicial de que al unirse con un óvulo, ese espermatozoide de origen de un nuevo ser. Ese acto originario de un nuevo ser no puede ser sin por vía de la sexualidad. ¿Pero por qué conocer el cubo? Porque se han unido los cuerpos, se ha unido la síntesis de cada uno, como la fotografía en vivo más realista y más completa, ¿no? Y con la posibilidad de vida. Segunda donación, pero no es que usted me deje su retrato, ¿no? Es que usted me da el óvulo, ¿sabe? Y la tercera donación, por eso el cubo, porque de esa unión va a salir un nuevo ser con posibilidades de donación y de continuidad de este proyecto biográfico que es la vida humana sobre la tierra, ¿sí? Que en sí mismo, en tanto que es causado por la unión de los padres, es un don espléndido, ¿sí? De un valor infinito, que no es sustituible por nada. O sea, que en ese acto se dan tres donaciones. Por eso, la sexualidad es muy rica, muy vasta en la especie humana. Pero, y tiene muchas dimensiones, pero no son reductibles, ni siquiera sustituibles una dimensión por otra. Y esto es la actual crisis de nuestra cultura. Es decir, de la sexualidad se ha cogido, se la ha puesto sobre un quirófano, se ha sacado un bisturí y hemos distinguido muchos aspectos, tomando uno y rechazando otros. Por ejemplo, disecado la sexualidad humana y dice, a mí me interesa la sexualidad humana solo el pasarlo bien, el bisturí, ¿eh? Reducirla a una experiencia sin sensiblera, instantánea, fugitiva, de simple experiencia perejil, epidérmica, banal, pero que me hace mucho bisturí. Esa es una dimensión de la sexualidad. ¿Que la sexualidad conlleva placer? Parece que sí. Bueno, pero ¿es lo más importante? No. Lo más importante es lo que la funda, ¿eh? El acto donal de la voluntad y de la inteligencia, que incluso se desposee a sí mismo del cuerpo en favor del otro. Un marido cuando está con su mujer en la cama, lo que quiere es que su mujer en la cama sea feliz. Sea feliz. Y si está él pensando más que en su bisturí, no se está donando. Está vaciando la sexualidad de contenido. Está haciendo una sexualidad epidémica, de pura arruga. Y eso no funciona. Pero la sexualidad tiene otra dimensión, que es la procreativa. Es decir, que tiene, primero, la auditiva con la mujer. Segunda, la hedónica o placentera, ¿de acuerdo? Pero más importante que la segunda, es la tercera. Es decir, esto es que el acto que ustedes están haciendo tiene tales consecuencias que puede dar origen a la saga de generaciones enteras detrás de usted. Si ustedes lo pensaran, entrarían vértigo, ¿sabes? Pero ustedes eso no lo piensan, claro. Y sobre todo, no lo piensan cuando mal lo evitan, lo amputan, ¿eh? Porque todos ustedes cortan la parte más sustantiva de lo que están haciendo, vaciando ese acto de significado. Pues bueno, la tecnología tiene tantas posibilidades, todavía se ha hecho más cosas. Se ha vuelto a disecar la sexualidad, cogiendo otra parte. Y usted, lo que me interesa es una niña, pero yo no puedo ser la madre biológica. Yo con el contrato alquilo un útero, eso con 1 millón de pesos se puede conseguir. Entonces, siendo virgen, esa chica puede ser madre, porque la voluntad a la que ha decidido tener un hijo es ella, y la voluntad sí es de ella. Y por tanto, la causa de ese nuevo ser es ella. Pero el espermatozoide es de un banco. El útero subrogado es de una madre de alquiler. El óvulo es de otra madre. Y esta chica no ha tenido ninguna experiencia placentera, ninguna experiencia sexual, ninguna donación a ninguna persona, y sin embargo ha conseguido artificialmente un ser que es un don que no sabe dónde ha venido. Esto es manipulación. Es lo mismo que si hiciéramos eso respecto a la tendencia alimentaria en el hombre y en la mujer. Pues a mí me gusta mucho el caviar. Y me comería ahora mismo 5 toneladas. Pero como si me tomo 5 toneladas, pues me voy a poner muy gorda o muy grueso, me van a salir un enorme, ¿eh? Y además probablemente pues me tengan que dar un quirófano, dado 5 toneladas por el estómago, no puede pasar. Entonces técnicamente es posible. Yo voy a hacer una cámara y entonces voy a degustar, porque donde el aspecto placentero de la alimentación ocurre es en la boca, y voy a degustar el caviar todos los días 24 horas, pero luego va a salir por la cámara y no va a producir ninguna ingesta calórica en mi organismo. Estoy disociando el aspecto nutritivo de la alimentación del aspecto al dolor hedonista de la alimentación. Y lo estoy haciendo de significado. Eso le conllevaría consecuencias tremendas, ¿eh? Probablemente una persona que se alimenta, entre comillas, así, probablemente pues se salga una atrofia del intestino, del estómago, lo habrá que tener un suelo con glucosa, y no se nos muere. Pero eso salió con la suya, que ha sido romper la unidad integral de un acto humano, tomando una parte y rechazando otras. Yo creo que esto se puede hacer hoy. Pues eso no se ha puesto de moda, yo creo que no se ponga, ¿eh? Pero en la sexualidad se ha puesto de moda. A mí lo que me interesa es pasarme bien 20 minutos, pero sin saber ni siquiera quién es la otra. Es decir, ¿cómo se puede tener un chico o una chica un viernes por la noche si no saben ni cómo se llama? Si no puede haber esa unión que hay entre los seres humanos, que es la responsable última de que haya tal donación y la que la funda. Si no hay conocimiento personal ni de él ni de ella. Es decir, vamos a robotizarnos en un acto artificial que a su vez artificialice la sexualidad solamente para tener un revolcón y sentir el gusto de mí unos instantes. Mire usted, así como los animales no se pueden desanimalizar, y la frase de Ortega, el hombre sí puede deshumanizarse. Y usted está viviendo una sexualidad degradada, vacía de significado, deshumanizada, peor que animalizada. Y no estamos hablando de moral. No, no, yo no. Usted sí, yo no. Yo tengo moral y no lo he sacado. Desde ese punto de vista, habría que hacer una pregunta que yo creo que está obligada. Y voy a ser muy claro. Si alguien se escandaliza, pues yo me escandalizaré y otro se escandalice. Porque lo que hago años cuando tengo que explicar una lección de programa se llama psicopatología de sexualidad y son gente de 18 años y no sé qué me escandalizan, por tanto, pero vamos a los hechos, vamos a ver. El señor que tiene actos sexuales extramatrimoniales, no importa la edad que sea, frecuentemente viernes por la noche, sábado, etcétera, fin de semana, vacaciones en Cancún, donde se quiera, realmente es más feliz que la persona que tiene ese compromiso carnal con su mujer dentro del matrimonio, abierto a la posibilidad de tener hijos, etcétera. Esto es lo que hay que debatir. Todo más son tonterías. El pensamiento dominante, que es un pensamiento necio, o sea, que no es pensamiento, que es pura irracionalidad, sostendrá que el primero es el que se lo pasa mejor. Yo abro aquí otro debate dentro del primero, que no he agotado. ¿Qué diferencia hay entre placer y felicidad? Mister, la felicidad tiene mucho que ver con la vida en plenitud, con la realización en sí de valores, con el proceso de convertirse en persona, con la autorrealización personal a un nivel ético. ¿Cuál es la felicidad? Los bienes que yo deseo, sustanciarlos en mi propia corporalidad y realizarlos en mí mismo. ¿Y sin eso no soy feliz? El placer que es el cambio en nuestra sensibilidad, por lo tanto es una instancia periferalista de puros umbrales sensoriales, de puro receptor periférico, que al hacerlo así dice, ¡ay, qué bien, qué agradable esta caricia! ¡Ay, qué interesante! Sí, pero este es un bien tan fútil, tan fugitivo, que es que a los 5 segundos que ya no tengo ni memoria del bien ese. Hay personas que están dispuestas a cambiar la felicidad por el placer, y hay personas que no. Lo que llena una vida humana, lo que llena la vida personal, es la felicidad. Eso los clásicos decían que consistía en ser virtuoso, así de sencillo. Y eso ha fundamentado una ética durante todos los siglos que lleva a la humanidad. El comportamiento ético en este punto, y quiero remarcarlo con toda mi energía, no es de manera que se entienda. No es que la gente que es buena es tonta, que es lo que se dice. ¿Por qué? Porque esa proposición, esa afirmación, está probablemente fundada en la ética kantiana. Sí, usted, lo que hay que hacer es cumplir el deber, pero el deber de mí, no sé, me interesa, es que hay unas leyes nos han metido aquí en una jaula y cuando cumplimos el deber, ¡ay, qué feliz soy con bien deber! Y esto es una estupidez. Eso es una estupidez. ¿Por qué es tan importante como la ley? La conciencia personal. El saber de dónde va. La acción finalista de cada vida humana. La conducta propositiva, que tiene fines. Y cómo quiere realizarlos en sí. Bien, entonces, ¿se puede hablar de una ética de la sexualidad? No es que se puede, es que se debe y se quiere y se sabe. Están todas las condiciones. Casi todos los actos humanos tienen un componente ético. Pero, un poco uniendo lo que estaba diciendo antes, la ética es el arte de bien vivir. No un código de conducta hecho por un neurótico para que nos amargue la vida, que irremediablemente de que estamos obligados a vivir. Eso no es. El arte de vivir. El modo más rápido de conseguir la felicidad. Eso es la ética. Hay gente que no distingue entre la vida buena y la buena vida. Y la buena vida es puro hedonismo. Y el hombre está hecho no para el hedonismo, sino para la vida buena. Y la vida buena, ¿cómo es? Aquella que es la resultante de hacer el bien. Y cuando uno hace bien, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, el bien hecho por uno nos hace buenos. No es que primero uno sea bueno y por eso hace bien, sino que haciendo bien, ya sé, el momento inicial de lo que cada persona vale, no me interesa. Lo que me interesa es el momento final, la resultante. Porque no hay ética sin libertad. Entonces, haciendo actos buenos, las personas se hacen excelentes. La ética es la ciencia que nos encamina a la búsqueda de la autoexcelencia personal. Sin ser orgulloso, ni vanidoso, ni y esa autoexcelencia personal la ponemos al servicio de los demás para hacer feliz a los demás. Y haciendo feliz a los demás, uno se hace feliz. Esa es la ética. Por eso me parece estúpido hablar de ética de niños. Cada uno que vaya a lo que más pueda dar de sí. Y por eso en el acto social hay es donde hay que comparar. Mire usted no quiere hablar ahora, se habla mucho de calidad de vida humana, ¿verdad? Vamos a hablar de calidad del acto sexual sin que nadie se le mueva un pelo, ¿verdad? Vale, ¿quién tiene más calidad de vida humana? Estar con una chica oficando como un cerdo bajo la metáfora, ¿verdad? En que no se sabe ni cómo se llama, ni qué está pensando el acto sexual, porque no lo dice, ni con cuántos ha tenido experiencias, ni qué siente su corazón, ni siquiera qué siente su piel, a oscuras, en un coche en que no se cabe, y ambos con toda una constelación de miedos, unos fantásticos, otros con fundamento objetivo, de si el embarazo, de si la no sé qué, de si el sida, de si, o estar con la mujer de uno, mediante un sacramento que es el matrimonio, pensando no en el placer que uno va a obtener, sino cómo ella va a ser más feliz a través de ese acto. Habiendo esa posibilidad, además de pasarlo bien, aquella unión en la afectividad, un solo corazón entre hombre y mujer, como hay un solo cuerpo en la fusión de espermatozoide y óvulo, como hay la posibilidad de las dos vidas que se prolonguen en la fundamentación de una nueva vida, un hijo, que además el que le va después a cuidar cuando sean ancianos, ¿sabes? Porque después el placer no lo cuida uno que tiene 60 años, ¿sabes? Y si quiere lo trascendemos todavía más. La sexualidad tiene una dimensión religiosa. Y nadie se puede escandalizar de esto. Como la alimentación, o la bebida, o el deporte, tienen también una dimensión religiosa. Es decir, una persona que tiene un infarto y que se dedica a correr a todo lo que da el cuerpo de sí, porque le da la gana y quiere vencer en una competición, pues una prueba de 10 kilómetros, pues probablemente tenga otro infarto. ¿Dónde está la dimensión religiosa? De que usted tiene que gobernar su sistema muscular en las pruebas de alta competición para no arriesgar la vida, porque si no usted es culpable de tener infarto. Bien, pero el comportamiento sexual también está penetrado de una dimensión religiosa. ¿Cómo no debería estarlo? ¿Cómo no, no, cómo no podría estarlo? Si es el fundamento de un nuevo ser, y el hombre y la mujer solos son impotentes de fundar un nuevo ser, porque el nuevo ser tiene cuerpo, pero también tiene alma, y el alma no la pueden dar los padres. Y es que, cuando usted tiene ese acto sexual, no están dos personas, están tres. Así que usted está en cinco, para ser exacto. Cinco. Cinco. Y no es una orgía sexual. Está el marido, está la mujer, y está la persona de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Que son los que tienen que fundir el alma, ¿sabe? Una tertulia divina humana para fundar un nuevo ser. Y además tiene todo el placer que tiene el acto sexual. Y usted, eso se puede comparar con lo que ocurre un viernes dentro de un coche. Es decir, ¿qué va a dar más felicidad? El que la chica, estando, la mujer estando con su marido, le esté hablando de recuerdos íntimos, de cómo se conocieron, de qué proyectos futuros tienen, de que no se preocupe de los problemas de trabajo, incluso dentro del acto sexual, y que el marido le esté diciendo, ¿y qué va a pasar? Yo sin ti no sabía nada. Y, porque esto no hay que hacerlo, que hay muchos matrimonios que no saben. Y no estoy hablando de niños de 18 años, ¿eh? Estoy hablando de gente de 40. Y que va a lo suyo, ¿eh? Y por eso no funciona. Y crean disfunciones. Pero si lo hicieran bien, si no imputaran ninguno de los radicales exigibles por la condición humana en el ejercicio de la sexualidad, ese matrimonio tendría una densidad en su actividad unitiva y generativa que serían mucho más felices. Bueno, aquí ha salido la palabra matrimonio muchísimas veces. Sí, claro. Y además sacramento. Sí. Pero hoy en día vivimos en una sociedad donde en ciertos sectores está de moda la unión, de hecho, dos personas que viven juntas, incluso hay personas famosas, entre comillas, o sea, gente que sale en las revistas de corazón, que dice, es que llevan 15 años viviendo juntos y no están casados, entonces, ¿para qué casarse? Eso es una hipocresía social. Y, sí defienden esa unión permanente, pero no a través del matrimonio. ¿Cómo me podías comentar esta situación, aunque quizás es un poco larga? No, larga no, pero sí un poquito caótica y confusa. Yo no podía hacer un juicio de una sola intención, sino que había que juzgar, en el caso de yo fuera el que tiene que juzgar, que nunca me gusta, no estoy para juzgar, no estaría pues ahora en el Supremo probablemente, pero no es esa mi vida. Yo creo que los casos son muy variados de unos a otros. Hay personas con esas relaciones estables, llaman ellos, sí, en que probablemente están viviendo un matrimonio natural sin saberlo. Sin saberlo. Ahí lo único que falta es que se dé el sacramento en el caso de tener fe. Pero todas las condiciones requeridas desde el punto de vista humano, de unidad, de exclusividad, de fidelidad, etc., se están dando. Y por tanto lo único que falta es que actualicen un poquito la fe. Y aquello pasa inmediatamente y su facto a un matrimonio. Hay personas que no, que es inestable, supersticiamente está condicionada. Y bueno, yo sigo estable con esta, mientras que ella también traigo un sueldo a casa, claro. La confusión hoy sobre estos aspectos, sobre estos hechos, es tan caótica, que incluso aunque dentro del caos existen normas que le regulan, en este caso, yo creo que no hay ninguna norma. Mentalmente al menos. Es decir, el personal ya no sabe ni lo que es la familia. Y por eso pues todo el problema de si los gays, si los homosexuales pueden adoptar, de si uno se puede casar con una cabra, pues a lo mejor sí, y ponga el pues yo que cago, lo que quiero es que el testamento, si a mí me pasa algo, lo lee de la cabra. Ah, pues muy bien, pues vamos a actuar a ver qué. No, la constitución no lo permite, tal, pues vamos a llegar hasta a estas discusiones bizantinas y absolutamente sin ninguna carga antropológica, ¿no? Ese es el estado de la cuestión, que hay una confusión radical. Pues claro que tiene que salir el matrimonio. Es decir, aunque dicen que la familia ha muerto, que el matrimonio ha muerto y tal, no es verdad. Pero el amor sí que muere. ¿Y por qué muere el amor? Por ejemplo, ¿dentro de los matrimonios? Sí. Bien, pues cojamos esa pregunta. Yo creo que muere. Primero, no estoy seguro que muera, a no ser que admitamos el eufemismo de muerte reversible. Puede ser un eufemismo. Sí. Pues la muerte es la primera condición que tiene, y esto se sabe hasta en psicología infantil, el concepto de muerte, para que uno no sepa lo que es morir, lo primero que se pide es que es un hecho irreversible. Sí. Entonces, el amor no puede morir porque es una metáfora mal construida. Muere lo que ya no tiene posibilidad de recuperarse, ¿no? Pero hay muchos matrimonios cuya vida sentimental y afectiva, y también en un aspecto donativo, pues ha tenido alzas y bajas, pleamar y bajamar, y que sin embargo, pues en una de esas curvas del camino, vuelve otra vez a coger una posición de altura y de horizonte y de creatividad, y vuelve a recuperarse. Es decir, que hay muchas crisis afectivas dentro del matrimonio, sí. ¿Cuáles son las causas? Miles, miles. Voy a decir una: la rutina. Si el hombre no es capaz de mirar a su mujer, si lo que hace es esconderse detrás del periódico, pues eso no funciona. Si la mujer no es capaz de arreglarse como se arreglaba antes de casarse, si no es capaz de reavivar la percepción del otro, la motivación, los proyectos comunes, el no dar un latazo, el no machacar, etcétera. No machacar, no machacar. Entiendo por machacar decir todos los días lo mismo y a todas las horas. Eso apaga el amor, cabrón, sí. O por lo menos le echamos ceniza sobre el fuego y claro, la llama desaparece. Miles de posibilidades, porque todos los días la vida en común hay que ajustarla. Y eso es problema de la voluntad y de la inteligencia. No es un problema que uno puede decir, bueno, esto yo ya me he casado, ya tengo garantía de que espontáneamente esto va a ir de miedo. Siempre es súper guay. No, mi usted es súper guay, siempre no. Que tiene que autoconstruir su vida conyugal día a día. Lo más importante es la persona a la que usted se da. Por encima de la empresa, el trabajo, del prestigio, de la popularidad, del dinero que gana. Eso es lo que mejor, lo que más rico tiene usted. Porque de alguna forma usted no se va a conformar ni a satisfacer entregándose a una persona radicalmente si esa persona no fuera lo más valioso para usted. Pues sería un negocio estúpido, habría que tener un suspenso en lo comercial, ¿verdad? Usted vende la mercancía más valiosa, que es usted mismo, a un destinatario que no va a poder pagar, que es un impagado, ¿verdad? Moroso, y que es su mujer. Eso no tiene sentido. Por tanto, si usted es capaz de dar lo más valioso que tiene en este mundo, que es a sí mismo, a otra persona, esa persona automáticamente se convierte en la más valiosa para usted. Y la más valiosa, usted tiene que estar contemplándola. No solo mirando de vez en cuando así lo estoy diciendo ahí, que es la taza de mujer, no, sino contemplando así está usted diciendo, a ver, ¿qué es lo que quiere? El cariño, lo que ellos llaman tener detalles. Si tú no tienes detalles, pues el amor se extingue, ¿no? El amor, las manifestaciones, sí, sí. Te encuentro amoroso. Con eso hay miles de el tema de la infidelidad. Es decir, hombre, pero ¿cómo vas a decir tú que tú quieres a tu mujer y resulta que buscas el placer fuera de tu mujer? Pues entonces tu mujer no es la más valiosa, luego te has equivocado en la elección. Ni siquiera desde el punto de vista hedónico, porque estás tomando la parte de una persona, que es la capacidad que ella tiene de darte placer, por tanto su body o su cadera derecha, por la totalidad del ser. Entonces esto no se entiende tampoco. Es decir, que yo admitiría, no que hay muchas parejas en que el amor se ha muerto, no me lo creo. Yo no me lo creo. ¿Y sabes por qué? Por una razón sencillísima. Cuando dos personas entran en matrimonio y vivido años, los que sean, 3, 5, 7, 21, el entretejerse de esas dos biografías, en la comunicación, en el lenguaje, en la inteligencia, en la afectividad, en la experiencia vivida, en los ámbitos que han convivido juntos, en las relaciones sociales, en la comida que han tomado juntos, en las camas que han dormido juntos, en los libros que han comentado juntos, etc. Es tan fuerte ese entretejerse que lo que no se puede hacer con ningún bisturí, ni siquiera con láser, es disociar ya una biografía de otra. Aunque se pueden distinguir desde el punto de vista racional, claro, la vida de uno y la de otra. Pero por dentro se han entretejido tanto esos tejidos que ya no se pueden separar, no se pueden separar. Y eso lo explica muy bien, pues esas cosas ternísimas por otro lado. ¿Sí? ¿Por qué una persona de 77 años se muere y su mujer que tiene 70, a los dos meses se muere también? Esto es muy habitual. justamente, ¿verdad? La vida no tiene sentido sin la otra persona. ¿Por qué una persona que ha convivido con su mujer y con la cual estuvo casada 20 años, y a los 40 se separa y se va a ir con otra y se divorcia y no sé cuándo, cuando está con la otra, prefiere poner entre paréntesis los 20 años de su vida matrimonial? Que no puede hacer, ¿eh? ¿Por qué? Porque todo lo que evoca de su biografía durante los 20 años de matrimonio comparece automática y espontáneamente la mujer con la que ha convivido. Y eso no es renunciable. Y entonces dice, solución, como esto me crea conflicto, yo no he vivido 20 años. ¿Ah, sí? Usted no tiene memoria de 20 años. O sea, usted ha renunciado en su psicohistoria, en la historia íntima, personal, intransferible, en lo que le constituye la persona que hoy es, a 20 años. O sea, que usted va a vivir lo que tiene en vez de tener 40, lo que tiene son 19 y medio. ¿Seguro que sí? No, eso se llama intentar escapar de sí mismo, huir de sí mismo, amputar el propio yo sin conseguirlo, tener una existencia frustrada. Ya estamos en la clínica, ¿eh? Ya aquí pasamos al diagnóstico psiquiátrico que convenga, ¿no? Sí. No es posible. Por ejemplo, el amor dentro del matrimonio no muere. Porque hay siempre una memoria inconsútil, vital, gallarda, de todo lo que hemos arrastrado en nuestra vida amorosa. Vamos a ponernos ahora con los jóvenes, relaciones prematrimoniales. No sé si el término ya se equivocó en sí mismo, pero la gente dice, bueno, yo es que para conocer a esta persona necesito también tener ese contacto con ella para conocerla bien, porque si no a lo mejor me equivoco. El conocimiento es algo de la razón, ¿eh? De la inteligencia. Naturalmente hay otro conocimiento experiencial, ¿eh? Pero también a otro nivel muy distinto, ¿no? Y cuando hablo de relación prematrimonial es como un diseño experimental, racional, para no equivocarse en el futuro, están volviendo. Primero, porque el sujeto experimental y el objeto del experimento no pueden coincidir en la misma persona. Segundo, porque el experimentador no se enfrenta fríamente, racionalmente, a lo que está haciendo, sino que él forma parte y parte que además obtiene toda la gratuidad del placer. Tercero, porque muchos de ellos, aunque lo diseñen como experimento que nos conduce en este siglo de la racionalidad supuesta para tener después un proyecto más coherente, en el fondo esa es la historia que le cuentan a cada una con la que pasan por esa experiencia. Y por tanto están manipulando a mucha gente. Por tanto, desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, es un experimento mal diseñado. Porque usted dice, bueno, usted convive con esta chica 3 meses, ¿de acuerdo? Y la conoce usted, en el sentido clásico del castellano del siglo XVI, ¿no? Se adulta usted con ella, ok. Y si dentro de 3 meses la experiencia, el resultado de la investigación, no le permite generalizar eso en el tiempo y en el espacio durante toda la vida, usted dice que experimento nulo, ¿eh? Y vamos a empezar otro diseño, con otra hipótesis, con otra persona. ¿Qué estoy diciendo cuál es el costo ese para esa persona y para usted mismo, de ese experimento? O sea, hay pseudos experimentos, este es uno, que en el fondo son el modo de encubrir, bajo una apariencia de racionalidad, conductas irracionales, claramente tendenciosas y tendenciales, que solamente buscan su satisfacción de elegir. Ya para terminar, lo que creo yo es referirme a esta definición del Papa sobre varón y mujer, dice teología del cuerpo. ¿Eso cómo se podría explicar en 4 palabras, que no son 4, pero, o sea, para que la gente lo entienda? Claro, porque a mucha gente le choca un poco esa definición. Ese tema es muy complejo. Es muy complejo. Y el Papa dice muchas cosas, y además de forma muy distinta, y todo lo común de todo ello es muy reiteradamente, pero desde perspectivas distintas, ¿eh? Sí. Continuamente está cambiando los espejos, pero continuamente está diciendo lo mismo, ¿eh? Sí. Y claro, eso da mucha riqueza. Creo que entonces, si se viera un poquito el contenido de lo que dice el Papa ahí, el hombre, por ejemplo, se encuentra a sí mismo y se conoce a sí mismo en la mujer. Y no hablo del conocimiento sexual, ¿eh? Simplemente en las diferencias. Porque nota una cierta como extrañeza, de que la mujer le perciba de una manera distinta, de que la mujer grite mucho, por ejemplo, hay mujeres muy gritonas, y que la mujer no grite, dice, pues mira, hay una diferencia. Que sea a lo mejor cultural, a lo mejor biológica, a lo mejor cerebral, o genética, no sé. Que la mujer tenga una manera de cruzar las piernas distintas al varón, ya, interesante. Pero a su vez, pues, ve cómo la mujer le trata, y entonces dice, ah, me trata así, pues es que ya me considera de esta manera, implícitamente, es un discurso implícito, pero relevante para saber quién es uno. Y más relevante todavía en la comunicación y en la articulación de esa complementariedad a la que vocacionalmente tiene hombre y mujer. Por tanto, me parece un libro muy importante, muy duro de leer. Hay mucha gente que lo tiene aquí en la mesa, pero no lo ha penetrado. Y luego de sacarle el jugo y de ese jugo lanzarlo, ¿no? ¿Que el cuerpo media todas esas relaciones? Sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo, de alguna forma, es lo que testimonia mi presencia del yo en el mundo. ¿Yo cómo me hago presente al mundo? A través del cuerpo que tengo. ¿Sí o no? Yo no puedo cerrar los ojos de aquí uno por año y no ver un cuerpecillo y una cara y unas gafillas y una delgadez, lo que soy. No tengo otra imagen de aquí uno por año, lo siento. Y eso es un cierto conocimiento. ¿Cómo se me hace a mí presente el mundo? A través del cuerpo que soy y tengo. Y una vez, yo tengo el cuerpo, pero el cuerpo me tiene. Y hay también otra relación dialógica, no interrica. Es decir, yo tengo el cuerpo y le digo, sigue hablando. Y el cuerpo sigue hablando. ¿Eh? Sí. Pero a su vez, ¿qué ocurriría si me entra un golpe de tos? Porque aunque yo quisiera decir un bello discurso, no podría. ¿Por qué? Porque en cierto modo el cuerpo me tiene, y me limita, y me restringe, y me condiciona. ¿Es eso asumible desde el plano teológico? Absolutamente. Si nos vamos a otro concepto que también sale ahí continuamente, del don, desde el punto de vista teológico, no desde el punto de vista filosófico que antes hablado, o lo vemos desde el punto de vista de la imagen, es que cada persona, ahí se dice que es imagen de Dios, y también mujer, ¿eh? Igual que hombre. Y el sexo en que es modalizada la persona, como hombre, como mujer, no añade nada, ni resta nada a la imagen que hombre y mujer, varón y mujer, son de Dios. No resta nada, no impece nada, no obstaculiza nada. Es decir, es la misma transparencia. Y esto que me dice muchas cosas. Me dice, cuando yo veo a una mujer, veo como una fotografía viva del innombrable en este mundo. O sea, es una imagen de Dios. Será más gorda, más delgada, más guapa, más inteligente, menos inteligente, más fea, me caerá mejor, mis sentidos se dispararán más o menos. De verdad, es una imagen de Dios. Lo que es una imagen de Dios. Si yo voy por la calle y persona que veo la contemplo desde este horizonte, imagen de Dios. Es decir, que como imagen de Dios, yo no puedo destrozarla. Yo no puedo matarla. Porque mataría algo que en primer lugar es imagen de Dios y en segundo lugar a alguien que Dios ha querido por sí mismo. Sería como asesinar a Dios. No es coger una foto de Dios y romperla, es mucho más que eso. Porque es la imagen de Dios, ¿eh? Como mujer, como hombre, y a la vez la persona que Dios ha querido por sí misma. Por lo tanto, estamos muy cerca de decir, es de alguna forma una forma de Dios en este mundo. Nos va a dar un respeto apasionante. Si tratamos así a las personas, nos pasamos bomba. Y además las tratamos con una dignidad exquisita. E incluso somos capaces de comprender hasta los defectos del otro. Dios nos ha repetido en ninguna de sus imágenes vivientes en este mundo. Lo que hace falta es que las contemplemos de forma no reduccionista a las personas. En la relación hombre-mujer está peor. Cuando el hombre ve a la mujer solamente como un objeto de deseo, lo ha reducido a un nivel tan enano. Es lo que me dice mi sensación tendencial de educar un pequeño placer. Y usted lo ha empobrecido tanto. Ha bajado usted tanto con su mirada turbia que no ve nada. Solo usted a la altura, que lo puede hacer además en cuestión de segundos. Vuelve usted a la reconsideración de imagen de Dios. Y hace que yo, ¡guau! Y sale una criatura espléndida. Eso no es lo que puede aportar hacer una de ellas. Bueno, pues doctor Polaino, muchísimas gracias. Yo tengo la absoluta seguridad que no hemos agotado el tema, pero también tengo la absoluta seguridad que todo lo que hemos hablado ha quedado perfectamente claro. Muchas gracias. Gracias a usted.